Lesson 8. Directions. Lección octava. Direcciones. To the right. A la derecha. A la derecha. To the left. A la izquierda. A la izquierda. Turn to the right. Doble a la derecha. Doble a la derecha. Turn to the left. Doble a la izquierda. Doble a la izquierda. Straight ahead. Derecho. Adelante. Derecho. Adelante. The corner. La esquina. La esquina. Around the corner. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. The street. La calle. La calle. The side. El lado. El lado. The other side. El otro lado. El otro lado. The other side of the street. El otro lado de la calle. El otro lado de la calle. The end of the street. El final de la calle. El final de la calle. To the end of the street. Al final de la calle. Al final de la calle. To the bank. Al banco. Al banco. Here. Aquí. Aquí. There. Allí. Allí. Over there. Allá. Allá. Near. Cerca de. Cerca de. Near the corner. Cerca de la esquina. Cerca de la esquina. Far. Lejos. Lejos. Far from here. Lejos de aquí. Lejos de aquí. This address. Esta dirección. Esta dirección. Next to, at the side of. Al lado de. Al lado de. As far as, until. Hasta. Hasta. As far as the bank. Hasta el banco. Hasta el banco. As far as the corner. Hasta la esquina. Hasta la esquina.